Ayer el intendente de Bahía Blanca, el intendente de Bahía Blanca es Héctor Gay, que fue el locutor hasta que se dedicó a la política, fue el locutor histórico del Magazine de la Mañana de Uruguay 2, que es la radio, la AM de la nueva provincia. Ayer en la conmemoración de la fecha patria del 25 de mayo, en el parque 25 de mayo, que está muy cerca, no sé si los que no conocen Bahía, está muy cerca del Quinto Cuerpo, de Bahía Formación Militar, el intendente de Bahía Blanca habló de los delincuentes, de delincuencia organizada, de los enemigos de afuera y de adentro, de que no era no era tiempo para tibios, e inclusive señaló que se intentaba subvertir valores, digamos, una diatriba y un lenguaje castrense que atrasa 40 años. Que un intendente democrático a 40 años en Bahía Blanca, con tres juicios, mega juicios, con la historia que tiene Bahía Blanca, se atreva a decir desembozadamente en público frente a las autoridades y representantes de otros partidos semejante mensaje, digo, a uno le prende una señal de alarma, y desde la unidad fiscal nosotros entendemos que eso necesariamente le tiene que valer un repudio a una autoridad política elegida democráticamente que señale de esta manera, ¿no? Insisto, que atrasa 40 años, si uno se tapaba los ojos, podía estar escuchando cualquier autoridad militar de la época.